presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué han estado jugando últimamente? Ok. A ver. Acá que perdimos la práctica con el podcast en vivo. Bienvenidos a este lunes de Flashback. Ya saben, y pues regresando ya de nuestra ausencia de estar en vivo, ya estamos aquí, yo soy SOCZ. Pues ya para darle a los a la nostalgia de los videojuegos. Y pues ya ahí para que le corran la voz y todo eso, gracias por acompañarnos a los que están en vivo en el chat, en Mixler, y que nos dejan sus tweets. También gracias a los que nos están descargando por iTunes y por iVoox y también por Google, por Android. Pues gracias por estarnos descargando ahí también. Y bueno, vamos entrando ya al programa. Primero, pues presentando a los que nos van a estar acompañando en este programa, que ahora tenemos invitados acá especiales, directo de Zona Negativa. A ver si se presentan. ¿Qué vale, compas? Yo soy el Pollo, aquí desde la Zona Negativa. Y bueno, me han contado que este es un podcast familiar, ¿no? Que ya me leyeron la cartilla, que digas, no digas falacias. Y entonces, pues, no voy a poder hablar en este podcast, no voy a tener nada que decir porque todo mi vocabulario es vocabulario así picosón. Es maldito tu vocabulario. Sí, espérate, no te pueden insultar. No pudiste como no sé ni cómo decirte. Bueno, tú, mi querido amigo y gran cordial compañero, aquí está Beto conmigo. Bueno, aquí yo soy Beto y pues la verdad estoy muy halagado, muy privilegiado de estar aquí. Debo confesar que me siento un poco nervioso porque jamás... Un poco excitado también, porque también, hasta acá sí, se te ve el porque pantalón. Yo nunca había estado en un podcast en vivo. Tu bulto de acá. Sí, sí. No, de hecho hasta me puse un poco nervioso, así me empezó a dar convulsiones, cabrón. Me tuve que tomar un diazepam y hasta me dio mal de empacho, cabrón. Le tuve que poner cloro para aliviarlo porque apenas así puede podcastear este cabrón. Digo, perdón, compa. Y pues antes que nada quiero reiterar a Sorcerer Z el agradecimiento, porque yo la verdad yo soy fan, yo escucho este podcast y han tenido muy buenas emisiones. Déjame felicitarte por la de Resident 3 y la de Shadow of the Colossus, que son dos juegos que a mí me marcaron y marcaron mi adolescencia. Y este es un muy, muy, muy, muy buen podcast y espero que algún día me lo prestes para nuestra afamada sección, el podcast del mes. Y pues ya eso es todo, ya me voy a callar. Ah, gracias. Y bueno, también ahí presentando a los acompañantes de costumbre, los miembros de este Flashback, Ice. Pues, ay, güey, perdón, creí que estaba en mute. Pues nada, muchas gracias, muchachos, buenas noches. Aquí conste que no fue mención pagada ni nada por el estilo. El buen Pollo lo dice de todo corazón. Muchísimas gracias, muchachos. Hacemos lo que se puede. Qué bueno que te gusten los programas. Y pues también un gusto tenerlos aquí de invitados a ustedes dos, muchachos. Listísimos ya aquí para darle otro lunes de Flashback. Tenemos dos buenos juegos. ¿Qué más podemos decir? Pues más que presentar ahí al que nos falta, que es el buen Paquito. Paco. Bueno, pues ya saben, bienvenidos al Flashback. Son las 10:10 de la noche. Y bueno, tenemos aquí a los invitados sorpresa, que la verdad llevo 5 años de conocerlos y ya me caen bien. Ya hasta hablamos de algunas cosas íntimas aquí entre nosotros, lo cual pues es fabuloso. Y no, pues muchas gracias por acompañarnos a los dos muchachones. Espero que se diviertan y que nos acompañen más seguido. No se pongan nerviosos, vamos a ser gentiles con su primera vez. No se fijen. Y pues nada, vamos a hablar de esos juegos que te hacen perder amigos. Así que no se preocupen, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de un juego que es una diversión total, exactamente con tus amigos. Y el juego sorpresa, que es una maravilla de juego, la verdad. Y así que, pues buenas noches, bienvenidos y disfruten el flashback. Así es, y bienvenidos. Y pues les recuerdo nuestros medios de contacto ahí, que nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, nuestra página web, www.resetmx.com, y nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx. Ahí para que nos visiten, nos chequen, nos contacten y todo lo demás. Y pues ya iniciando este programa, el primero del 2015, pero no sin antes, pues saludar a la gente que nos está acompañando en el chat. Muchas gracias ahí por estar. Que tenemos pues ahorita a M. Medina y a Nelly 117 en nuestro chat de la página, y en el de... el de Mixler tenemos a Daniel Valdés, a Edgar Vázquez, a Futuro Hello y a Celso González. Muchas gracias por venir de regreso. Y pues vamos a darle a estos dos juegos, así que vamos al corte musical y ahorita regresamos. ya estamos de regreso, ya de este corte musical, pues ya escucharon la musiquita ahí de Mario Party, que es el juego que vamos a hablar esta noche, y más que, y no solo del primer juego, creo que también vamos a hablar un poco de todas las secuelas, porque en sí es una saga que nada más ha ido agregando cosas a sus juegos, y pues una serie de juegos muy para fiestas, muy para jugar entre amigos, y que para aquellos que no sepan, la mayoría no fueron hechos por Nintendo, sino por Hudson, así que pues vamos a dejar que ahí nos dé la introducción. Muchachos, pues vamos a dar la introducción. Mario Party, ¿quién no ha oído hablar de Mario Party? Mario Party es para todos aquellos que no hayan oído hablar de Mario Party, pues bueno, aquí se las vamos a reafirmar. Vamos a comentarles que en sí Mario Party es una serie de videojuegos donde pues la temática tal cual de lo que estamos hablando es que es un juego que tiene un estilo de tablero de si fuera una mesa con personajes del universo de Mario, en donde bueno van a competir hasta 4 jugadores, en algunos títulos llegan a competir incluso hasta 8. Bueno, en primera instancia del juego que vamos a hablar, que es del Nintendo 64, que va a ser el principal, fue desarrollado por Hudson Soft, y hay que señalar que hubo una versión para maquinitas que realizó por ahí Capcom. Ambos juegos obviamente fueron publicados por Nintendo, y bueno, si es algo conocida la serie es por los elementos que maneja, ¿no? Es un tiene elementos de fiesta, también por los modos multijugador que no son nada predecibles, y que bueno, como les comentaba hace ratito, permiten una interacción de 4 hasta en ocasiones 8 jugadores. En su primera aparición, Mario Party pues vio la luz en el Nintendo 64 y salió en Japón el 18 de diciembre del año 98, si mal no recuerdo por ahí. Si no, Medina nos va a decir en el chat si esto es cierto o es falso. En América salió el 8 de febrero del año siguiente, o sea, desde el 99, y en Europa también salió en el mismo año, pero el 9 de marzo. Ya ven que siempre hay un desfase ahí de fechas, ¿no? Entre continentes. ¿Qué más comentarles? Fue el primer título de la asociación que hubo entre Hudson Soft y Nintendo, que esta asociación comenzó en el año de 1998, obviamente, y en el mes de mayo. Como dato curioso del juego, para todos aquellos que se preguntan, bueno, si no tengo un 64, ¿dónde lo puedo jugar? Pues parece ser que solamente lo vamos a poder jugar hasta ahorita en el 64. ¿Por qué? Porque cuando se iba a lanzar para la consola virtual del Wii, hay unos minijuegos que requieren el uso excesivo del stick. De hecho, por ahí hubo una pequeña controversia sobre esto, porque hubo varios sticks rotos en ese entonces, y hubo varios dedos, que estuvieron dañados por los diversos callos que sacaba el stick. Palmas de las manos. O palmas de las manos, luego entonces, le movían pues la palanca con la palma de la mano. Por ahí dirán que si, que le habían pasado en la mano y si eran un poquito precoces, ustedes tenían que responder que habían jugado Mario Party, ¿no? Este juego en sí, Mario Party 1, tiene 56 minijuegos y tiene 3 escondidos, aquellos que están en la modalidad de un solo jugador. En sí, pues como les había comentado, Mario Party toma la forma de un tablero muy tradicional, con los jugadores que van tomando turnos para mover los dados. Existen espacios donde los jugadores pueden caer y cada uno tiene un efecto distinto, ¿no? El objetivo del juego, es que creo que me estoy escuchando un poquito y hay retroalimentación. El objetivo del juego es obviamente recolectar estrellas, y para ganar tienes que recolectar más estrellas que tus oponentes. Es algo muy sencillo. Sin embargo, la temática del juego es muy muy divertida, a pesar de que cuando uno lo ve por primera vez resulta extraño, pero una vez que estás ya jugando, créeme que te la vas a pasar muy muy bien, ¿no? No sé, por ahí, muchachos, esta es como que a grosso modo la introducción. ¿Qué nos pueden comentar? Aquí los muchachos invitados de Zona Negativa, ¿jugaron Mario Party alguna vez, muchachos? Claro, en las pedas, en la secundaria y en la prepa. Y pues antes que nada, es un juego que tiene una premisa por demás incongruente, ¿no? Porque supuestamente Mario se roba, Bowser es el enemigo de Mario, ¿no? Y como fregados, hace 15 años que no dice esa palabra, pero como fregados, al güey que te cae más mal, a tu enemigo lo invitas a tirar party, ¿no? Acá de que, voy a invitar al que me cae mal a la quinceañera de mi de mi sobrina, ¿no? Básicamente esa es la premisa de Mario Fiesta, ¿no? Y pues que me acuerdo que ese juego era un consumidor acá de controles, porque los desbaratabas bastante, no sé si, o a lo mejor a mí nada más me pasó eso, pero sonaban y sonaban los controles, caían. Y terminaban siendo sonajas, ¿no? Sí, matracas. Sí, porque todo lo de adentro se tronaba y ya, pues sí, es símbolo de mi infancia, ¿no? Es de la, cuando empecé a entrar a la secundaria. La temática del juego está muy buena, pero lo que se lleva el juego obviamente son los minijuegos, ¿no? Muchas veces es como un juego de mesa, ¿verdad? Sí, me pasaba horas jugando nada más los puros minijuegos más que el juego en sí. Sí. Y curiosamente yo llegué a ese juego porque cuando conocí el Pokémon Stadium y había unos minijuegos ahí y me encantaban más que el juego porque en ese tiempo no le daba mucho a las batallas RPG y todo eso de contra este elemento contra el otro elemento. Yo no entendía todavía eso y ya sé que soy medio retrasado y todo. Pero, o sea, no le llegué al RPG, le llegué después. Pero después me dijo un compa, oye, pero hay un juego nada más de esa temática completamente. Y donde están todos los personajes de Mario, los principales. Ya cuando llegué a él, es muy buen juego de mucha calidad y por demás divertido. Es un juego nada más para echar relajo. Y lo más importante que podría decir de ese juego es de que sería muy triste. Es demasiado triste la persona que juega Mario Party solamente de un jugador. Sí, o sea, no tienes amigos, compa. Ya, eso es lo que podría decir. No sé, ahorita alguien más quiere tomar la palabra. Sí, Mario Party, pues el multijugador local por excelencia, porque creo que es el primero que piensas cuando estás buscando algún juego para compartir con los cuates, sobre todo cuando vas a una fiesta, una reunión que vas a tener ahí con consolas de videojuegos. Luego lo que piensas es algún Mario Party. Y de hecho hasta es típico que digas, ah, pues ¿quién trae Mario Party? ¿Quién trae? Y cada quien traiga su control y ahora le vamos a echar la reta. Aparte del Mario Kart, esa era como la otra alternativa. Y de hecho, lo que tenía también de agradable el Mario Party es que te podías echar ahí un buen ratote jugando bastante tiempo. De hecho, yo tuve sesiones con algunos amigos que nos echábamos toda la noche sin dormir ahí jugando Mario Party. Entonces es el clásico. Y sobre eso que decía Isa hace rato de los controles, que sí es cierto que, bueno, también hay que mencionar los compañeros de Zona Negativa, que sí abusaban mucho de los controles, porque muchos eran de andar repitiendo cierto movimiento para ganar el minijuego, porque pues el juego está muy basado en los minijuegos, a pesar de que en sí la plataforma en la que está montado es en una especie de juego de mesa. Pues los minijuegos es lo principal, lo estelar en este juego. Y pues que en su época, debido a que fue el primer juego de su tipo, o el primero que explotó los minijuegos, se abusó mucho de los controles y como decíamos, resultaba mucha gente con las manos, con los dedos lastimados por la palanca análoga del Nintendo 64. Y por el movimiento repetitivo, de hecho, típico en Estados Unidos de que por cualquier cosa demandan a cualquiera, estaban demandando a Nintendo que por manos lastimadas y todo eso, y pues la solución de Nintendo fue que les mandaran como su comprobante de compra del juego y les enviaban por correo un guante para proteger sus manos. Hay una solución a la rápida. Estás muy callado, muchacho. No, pues yo le estoy dando chance a los muchachos que se explayen con Mario Party, que es un juego que para esa época creo que no se había explotado ese concepto de juego de tablero con minigames, o yo no recuerdo alguno tan exitoso como Mario Party. De hecho, algo que recuerdo mucho es el comercial. ¿Se acuerdan del comercial de este juego cuando lo lanzaron? La verdad es que es un gran comercial. Creo que los comerciales de Nintendo siempre han estado padres, como el de Smash, cuando van así caminando, agarrados de la mano, y después se empiezan a dar de moquetazos. Me recuerda mucho a este tipo de comercial. Me parece que estaba un chavo pidiendo pizzas, y hay un buen de gente esperándola afuera, ¿no? Y le dicen que quién está invitado a la fiesta, y están jugando Mario Party. Y es un gran juego. Como les dije, es uno de esos títulos que te destruyen amistades, al igual que Mario Kart y que el Smash, porque tú estás haciendo tu mejor esfuerzo en el minigame y no falta tu cuate que no hizo nada en todo el juego y se aprovecha y te quita los puntos, las monedas, la estrella, ¿no? Yo creo que es de esos juegos que con cuatro personas era... Ya lo dijo, creo que el Pollo dijo, es un juego de pedas, y literalmente sí era un juego de fiesta, ya que te estabas tomando, ponías Mario Party y se ponía muchísimo mejor el asunto. Sí, son de esos, es de esos juegos que no podían faltar en las fiestas, ¿no? Digo, ya por ahí, solo se nos había dicho de Mario Kart. Mario Party era esencial, junto con otros juegos del 64, o para entonces ya... que ya había Play, pues ya tenías otros juegos, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de las veces íbamos jugando todos Mario Party y terminábamos peleando realmente, porque como bien decían los muchachos de Zona Negativa, te podías agandallar a uno, o sea, así, robarle las monedas, quitarle las estrellas, cosas de ese tipo, y que no era nada más así como que pasar por el tablero y ganarlo, ¿no? Sino tenías que cumplir con los juegos. Tenías que tener esa suerte de que no cayera en alguna casilla de interrogación y que te quitaran a Toad y te lo movieran a otro lugar del tablero, y tuvieras que moverte, cosas de ese tipo. Sí, ya. También podríamos mencionar que Mario Party es el juego que tiene más secuelas de toda la franquicia de Nintendo. Si bien podríamos discutirlo con el Zelda, que tiene muchas secuelas, pero yo digo secuelas como numeradas, secuelas directas, como Super Mario Sunshine 2 no lo hay, entonces The Legend of Zelda, el Wind Waker 2 no lo hay, y el Mario Party llegó hasta el 9, cosa que Nintendo como que trata de evitar eso a cualquier costo. No le gusta como que tener muchas secuelas, aunque en realidad, pues, seamos sinceros, Nintendo es secuelas desde Super Nintendo. Todavía tenemos el Zelda, el Metroid, el Mario Party. Y lo que estaba diciendo Sorcerer Z, que lo pueden jugar para 64, pero también lo pueden jugar para GameCube, pero los de GameCube, la neta, ya no están roqueadores. Yo dijera que se quedaron con los la edición de 64. Y bueno, también ahí quiero darle un poco de voz al chat ahí que Nelly ahí está preguntando quién quiere jugar Mario Party con ella, quién quiere invitarla. Y está guapa. Y si no, también, no hay problema. Sí. Y te saque las chelas, ¿no? No, y una bolsita de Sabritas. Y le ponemos en la cara. Y también ahí, bueno, al principio del programa, Celso dice que el Pollo es gay. Eso no es nuevo. No es nuevo. Es que para ser podcaster tienes que ser gay. Eso es un fact de la vida. Todos los podcasters de algún otro punto de su vida han tenido... Ya saben dónde, es que no puedo hablar. Sí, sí puede. ¿Sí puedo? ¿Más permiso? Sí. No quiero que me invite otra vez el Sorcerer. Digo, Acaón. Acaón. Sí, soy bien joto. Así que uno tiene que aceptar su realidad. Sí. Y también no dice... De hecho, ahorita hay que ponernos a buscar el comprobante de compra, ¿no? Sí, que quiero mi guante, güey, mira. Sí. Y también Edgar Vázquez nos dice por Mixler, que acaban de anunciar un Nintendo Direct para el miércoles y nos manda saludos desde Campeche. Creo que necesitamos un Mario Party para Wii U, ¿no? De hecho ya va a salir, ¿eh? Ya, Está anunciado. Sí, sí va a salir. Ah, no, está el de Party, pero de los Mii's, ¿no? No, no, ese es el Wii Party, pero sí hay, ya está el Mario Party 10. Pues es el mismo estilo, nada más pone el skin de Mario y ya. El Wii Party es muy diferente, yo lo tengo y es más de fiesta, pero más de fiesta de parejas o de amigos. Porque hay ciertas actividades que no haces en Mario Party, que es como juegos más esos de los que agarras el juego de mesa y preguntas indiscretas o cosas así, es algo así, o juegos físicos. Te estás cortando un poco, Sorcerer. No se hacemos, Sorcerer. y pues del Mario Party, aparte que el objetivo del juego era principalmente, pues, te invitaban siempre a una historia para ver cómo se retaban los personajes que aparecían en turno y iban a pelear en los tableros por monedas y por estrellas, que los primeros pues era que la estrella dorada y luego cambiaron de tipo de estrellas. De hecho, Mario Party estuvieron haciéndolo Nintendo hasta el 8, Hudson Soft. Ya a partir del 9 ya Nintendo agarró la saga y él empezó a desarrollarlo. Y también mencionar que Mario Party, aparte, también ha sido tan popular para jugar entre amigos que no solo ha aparecido en las consolas caseras, sino también en las consolas portátiles, en el Game Boy Advance y en el Nintendo 10 y 3DS. Entonces también incluso hay esas versiones que se pueden jugar en línea o se pueden jugar en conexión local por Wi-Fi. Mira, por aquí Poncomar nos pregunta que qué opinamos del 10 que saldrá para el Wii U. Hijo, ahí está medio raro ese 10. Habrá que ver cómo les va, porque yo tengo el 9. Lo he jugado bastante y lo que cambiaron es que en vez de los anteriores, cada quien se movía libremente por el tablero, casilla por casilla, y en el 9 como que los montaron a todos en un vehículo y órale, van todos en grupo, en bola, y todos reciben castigos o todos se friegan. Y nuevamente lo único que cambiaba era quién estaba conduciendo el vehículo y era el que se fastidiaba si le pasaba algo, si pasaba alguna trampa. Entonces eso fue algo raro, pero a ver qué tal lo hace en el siguiente. Pues, wow. Okay, hay que seguir hablando porque ya ves que aquí dinos, de hecho, poquito. Uno, la verdad es que el concepto cuando apareció fue muy, muy, muy padre, muy, muy llamativo, muy nuevo, pero conforme fueron avanzando los juegos, los tableros siempre fueron como que divertidos. De hecho, mucha gente tiene sus favoritos en los tableros, pero también hay que ver los puntos malos, que fue solamente que los minigames de repente ya no cambiaban tanto, después se volvió un juego para que te vendieran accesorios. ¿Recuerdan que hubo un Mario Party que te vendía un micrófono también? Sí, según que cubo, para el 7. Para según que para que lo ocuparas, y lo creo que lo ocupabas en dos juegos. Después el concepto se fue como que prostituyendo, porque también ya otras compañías, ahorita me viene a la mente un Fusion Frenzy que apareció para Xbox, que era malísimo. ¿De Ubisoft? Juego. Creo que era de Ubisoft. Y bueno, Ubisoft que no hace mal, ¿no? No, pero yo digo el de los conejos, el... Ah, el de Rabbids. Ajá, y estaba muy bueno, la verdad. Sí. El Rayman Rabbit Rabbids, ¿no? Ajá. Ajá, también los de Ape Escape tuvieron su juego, el... ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, pero también uno de Ape Escape, también tuvo su versión de Party y también de Bomberman. Sí, de Bomberman hubo uno para el 64, ¿no? Creo... Y bueno, yo el que me acuerdo es el de PlayStation 2. Sí, sí, se llama Bomberman 64, ¿no? O Bomberman Party. Ah, sí. Sí. Y, bueno, ¿qué más podemos hablar de Mario Party? Pues, Que aparte, en primera los tableros no eran completamente estáticos, de que nada más cayeras en las casillas y te pasaba algo, sino que luego fueron agregándole cierta dinámica porque caías en algunas de evento y modificabas el tablero, entonces hay veces que les cambias el camino a los personajes, o luego si estabas en los últimos turnos del juego aparecían casillas de Bowser que te pasaba a fastidiar todo el juego, y sobre todo esas casillas, en primer las tiendas donde obtenías algunas ventajas, o también las casillas donde llamabas al Boo por lo regular, y era el gandalla que se iba a robar las monedas de o las estrellas de los demás. Ya. Poniendo la pregunta en el chat para todos aquellos que hayan jugado Mario Party, ¿qué experiencias les haya dejado esto? Bueno, este es así como que lo dejo ahorita aquí en la mesa y hago la pregunta en el chat, entonces respondan. ¿Y cuál es su Mario Party favorito de ustedes? No he jugado todos. Pero de los que hayas jugado, pero sí me gusta el 9. Pero creo que he disfrutado más el 3, porque hay como que mejorado todo lo que empezaron con el primero. De como que hay más variedad y como que aprovecharon la temática de los tableros para hacer más interesante las dinámicas de lo que pasa dentro del juego. A mí yo creo que me gustó más el primero, más que nada por las memorias que tengo de ello. Me la pasé sensacional con unos primos cuando tenían ellos el 64. Yo en lo personal nunca tuve el cartucho, pero eran esas noches, o bueno, tardes, que te ponías a jugar con ellos y tú sabes, ¿no? Lo que era lamentada, que te pasaste, etcétera, etcétera, etcétera. Pues éramos unos muchachos imberbes, no teníamos este lenguaje tan florido que tenemos en nuestros días. Pero, ¿qué pasó? No, nada, le digo que ahí le hablan a Beto. Entonces, pues son de esos, ¿no? Como que se vuelve un juego muy familiar el asunto, por lo menos para mí se volvió un poquito familiar. Y bueno, ya después, pues obviamente, ¿no? Las retas con la bandita de la secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que le voy a hacer segundas. Mi favorito es el original y básicamente porque, pues por el rucazo, ¿no? Ya soy un chavo ruco y me acuerdo cuando nos salíamos ahí de la escuela del catecismo acá, ¿no? Porque, bueno, yo era de una familia muy religiosa, entonces me acuerdo que desde ese entonces me saltaba las clases de los domingos y me iba con unos compas y nos íbamos a jugar Mario Party, Mario Kart y Pokémon Stadium. Me acuerdo de esos tiempos, 13 años tenía yo y básicamente por eso, básicamente pura nostalgia. Ay, para mí, para darle la contraria, viene siendo el 2 el mejor, por lo mismo, ¿no? Por las memorias. Me acuerdo que lo rentábamos en un videocentro, yo y mis primos. No sé si todavía existen los videocentros allá en México. ¿No existen? No, ya murieron. Ya hace mucho. No, pues tengo mucho tiempo que no veo uno. Es que nosotros no estamos en México, nosotros estamos en otra dimensión. Sí, exacto. Se llama esa dimensión. Sí, no estamos en el país. No, no lo decimos de broma. Nosotros no residimos en México. Así es. Y creo que el 2, en la portada viene Mario vestido de vaquerito. No, en ningún no viene Mario. En el 3. En todos viene 3? Zelda, güey. Ah, ok, entonces estoy confundido. Ah, pero recuerdo que era el 2. El 2 era el que más memorias me trae. Y la gente tiende mucho a odiar los de GameCube. Y la verdad no están tan malos. A mí me divirtieron en su tiempo. Paco, ¿cuál es el tuyo? Paco no está. Pero si usted gusta dejar su mensaje. No, es que no puede creer. Bueno. Ya. Pues igual que claro. Ustedes el original, porque realmente pues fue el juego que lo inició todo y tenía pues minijuegos muy divertidos, los personajes, los tableros, y pues es que era muchísimo más fácil juntarte con tus amigos en la época del 64 y agarrar el control y a divertirse, ¿no? porque ahora ya con el multiplayer o que a lo mejor ya por tiempo ya no puedo juntarme con tantos cuates al mismo tiempo. Y yo creo que en esa época que iba yo a la escuela, pues era saliendo de la escuela, vamos a echar la reta ahí al Mario Party, al Smash. Y yo creo que sí le tengo muchísimas más memorias bonitas a ese juego que a los demás. Y aquí rescatando comentarios en el Mixler que dice Festo Mar, Mario menos manos entumidas party. que si sí, todo mundo terminaba cansado al menos de esa manera. Y un saludo para Edgar Vázquez que nos manda saludos desde Campeche. Que nos avienta unas campechanas, ¿no? Así, pero bien algonas. Ay, digo, la comida. Y lo estoy callando, güey, porque estoy conteniendo. No, no hay bronca eso. Y nada más, también, pues, yo quiero comentar un poco de mis experiencias del juego, porque lo conocí en primera por un amigo que se llama Willy, que él siempre tenía así como que los juegos que nadie compraba, las consolas que nadie le interesaban, él se aventaba a jugarlos, a obtenerlos. Y me acuerdo que fue una vez que fui a su casa que él rentó precisamente en un videocentro el, o no, creo que fue ya era Blockbuster, el Mario Party el primero, y ahí fue que lo conocí. Me encantó mucho. Y ya después con el tiempo que tuvimos un grupo de amigos donde nos reunimos para jugar videojuegos los sábados. Era también ahí donde se hacían buenas las retas. De hecho, no tiene mucho, creo que hace el año pasado todavía llegamos a jugar con ellos. Y algo típico que había entre nosotros es que siempre dos de mis amigos, escogían a las dos princesas, a Daisy y a ya está Peach, y se ponían como que somos la realeza, vamos a jugar y todos los premios son para nosotros, bola de plebeyos van a caer ante nosotros, y nada más estaban jodiendo con eso. Y lo peor es que sí ganaban. Suele pasar, son de esas maldiciones que tú dices no van a ganar, y a la hora tómala, como de que no, la troleada, todo lo que da. Oh, sí. Aquí, mira, Paquito tuvo un problema ahí con su llamada. Ahorita lo anexamos. Pero experiencias, a ver, compártanos experiencias de cómo les fue con algunas partidas. Pues mira, cuando yo estaba en pañales y todavía jugaba a Nintendo 64. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando íbamos a jugar a casa de un amigo de la secundaria. De hecho, es un personaje de renombre en estos días, del cual no lo voy a decir todavía. Entonces, pues se juntaba toda la banda de la secundaria a jugar ahí con él, Mario Party. Y pues era clásico, ¿no? Ya ves que en el primer Mario Party tenía solamente 6 personajes. Y pues yo siempre me ganaba Yoshi, ¿no? Entonces yo era el que se la ganaba siempre. Y me acuerdo que había uno de los juegos era que se subían en pelotas, ¿no? Calmado con ese lenguaje, ¿eh? ¿Cómo que se dice desnudos? Bueno, también, porque digamos que Yoshi no tiene ropa, entonces está en pelotas encima de una pelota. Es un juego de pelotas. Sí, de muchas balls. Yo me acuerdo que me quitaba siempre, ya ves que no faltaba, ¿no? Que se te pusieran todos en contra y te empezaran a empujar al borde, entonces me acuerdo que huía, ¿no? O sea, salías por alguna de las partes laterales de la plataforma que se movía y te agandallabas al que quedaba siempre pegado a la orilla, es el primero que le pegabas, era así de... Y obviamente era la mentada de madre y Y cierto. Pues no te quiero contar. Entonces, muchos recuerdos con ese tipo de juegos, ¿no? Y también cuando caías en las casillas, ¿no? De la carita de Bowser, ya ves que te tocaba a ti, ¿no? Como que tener el caparazón, pico y todo eso. Y tenías que estar saltando, ¿no? Los demás, cuando te arrinconaban y te agandallaban, también era supremo porque te perdías monedas a lo desquiciado. Y y terminabas tú mentando madres. Muy, muy buenos momentos. Pues básicamente ese juego fue eso, un juego de desbraye, ¿no? De estar acá con los compas y pues mis recuerdos fueron esos, la verdad de que me cagaban, me regañaban cuando regresaba porque me había escapado de las cosas esas, y como verán nos resultó muy bien ir, que haya ido a ese tipo de escuelas y ese tipo de hábitos sociales, religiosos. Pero pues básicamente fue eso, acá de los buenos tiempos con los amigos, y las partidas se ponían duras y estaba bien chido cuando, no sé, alguien iba ganando y esa persona quedaba en último lugar y el que iba perdiendo en el último minuto ganaba. Entonces a personas como a mí que no les gusta el fútbol, esos gritos que salían cuando es como gritar un gol, ¿no? Así con esa pasión. Y pues básicamente y trato de más bien voy a volver a hacer eso, a juntarme con unos amigos, unas chelas, y vamos a jugar el clásicos de Nintendo, clásicos de Party. Ya empezamos con el Mario Kart y el Crash Team Racing, y pues próximamente va a ser el Mario Party, ¿no? Para conmemorar este podcast. Y Beto, ¿cuáles son tus experiencias? Pues básicamente la misma. Yo creo que todos compartimos el hecho de que la memoria más vívida es el hecho de que la frustración de haber perdido al último cuando ibas ganando todo el juego. Esa es mi memoria, pero al mismo tiempo es mi satisfacción porque me da un pretexto para mentar a la madre al que estaba lo de mí, ¿no? No, todavía se puede, se les llama niño rata. Sí, sí. Ya no lo estás viendo en la cara. No, y que yo soy total defensor de los niños ratas. Sí. Para los compas que escuchen son negativa. Sí, de hecho, Pollo tiene una asociación que con los niños ratas. Sí, es Estado con Niño Rata. Sí, Foundation. Sí, es la fundación. Sí, nos asociamos con Televisa y por favor voten por el PRI y por favor rescaten a un niño rata. Sí, cooperen para que Azcárraga sea más rico, ¿no? Sí, pobrecito, la última casa que les faltó un iPad. Sí, ¿no? Sí. Así que sí, o sea, no podemos hacer que nuestros personajes, bueno, ya eso es cosa de la zona negativa, pero neta sí. Pero sí se lo merece. Pero sí, yo sí apoyo a los niños rata. De hecho me recordaron que dos cosas de los videojuegos no solo eran de todos contra todos, sino a veces eran de dos contra dos, entonces no, típico los equipos o que eran disfuncionales o los que se ojalaban bien, que era lo que destruía amistades y podía hacerte ganar o perder, o también los juegos de 3-1 donde todo el mundo se podía gandallar a alguien, que era lo más canijo. Y Paco, tus experiencias, a ver. Pues como te mencionaba hace rato, el hecho de jugar con los cuates, eso de quedarte al último, y cuando te ibas ganando, sí era una frustración difícil de llevar, porque todo el juego te la rifaste y por un juego, una mal jugada del tablero, te cambiaban el lugar y dices, chi. Y sí, como dice el Pollo de acá, te daba el permiso de darle un zape al güey, cállate, cabrón. Y algo curioso de ese juego es de que era tan diverso, estaban tan diversificadas las maniobras y las temáticas de cada juego, es de que tú podías ser bueno en un juego y completamente ser malo en otro. Entonces ahí eso también te era un punto de partida que lo hacía más emocionante, ¿no? Había equilibrio, no es como el Mario Kart que nada más es la temática del Mario Kart, andas en el carro y ya, podría decirse que el de Versus, pero ya. Entonces todos estaban tan diversificados que ese era un punto muy bueno y muy a favor de este tipo de juegos, que era muy amigable con el que empezaba, con el neófito, tanto con el experto, ¿no? Sí, el factor random. De hecho, tan así que cuando ya era el momento definitivo del final del juego, donde anunciaban las posiciones, luego se podía activar la opción de de que dieran estrellas extra por diferentes cosas que hiciste en el juego. No sé, que caíste un montón de veces en una casilla de trampa, que perdiste muchas monedas o ganaste muchas monedas a lo largo del juego, que no sé, diferentes factores que podían haber pasado en el juego y te daban una estrella por eso. Entonces luego era ese elemento random que a final de cuentas terminaba ganando quien menos te esperabas. Y todo el mundo maldiciendo. Sí, sí, luego por eso nos regañan. ¡Ya cállense! Gritaban, ¿no?, las mamás acá. No digan maldiciones, como en las maquinitas, ¿no? Cuando te... Sí. Y bueno, ya nada más para cerrar ya este juego, para ya pasar al juego sorpresa, pues mencionar, primero que este juego, pues ya mencionamos que empezó en el Nintendo 64, y ha seguido en todas las plataformas de Nintendo, en todas, en el GameCube, en el, bueno, o sea, a partir de esa época, porque también salió en el Game Boy Advance, Nintendo 10, Nintendo 3DS, en el GameCube, en el Wii y en el Wii U, que próximamente va a salir. Entonces no hay pretexto para no tener uno de estos títulos, para tenerlo ahí siempre cuando se quiera jugar con la bola de amigos, cuando vayan de visita o cuando tú vayas de visita. Entonces ahí siempre está la recomendación y siempre es divertido tenerlo ahí. Y pues sus conclusiones, empezamos con los de Zona Negativa. Mi conclusión es que si no lo han jugado, que lo jueguen, porque sí se van a divertir bastante. Esa cualquiera va a dar esa conclusión. No, yo la estoy dando. Elabora. Nadie más la puede dar. A ver, te voy a dar una cachita. Estuvo muy, muy despacio. No, ya te prendiste. Sí, sí, es que mi conclusión estuvo... Sí. Bueno, fue mi conclusión sería de que, jueguenlo. No, te dije que nada más yo. No, lo voy a decir. Lo que pasa, este juego, al menos los retro, ¿no? Los de GameCube y los de 64, en ciertos tipos, bueno, en ciertos países y en algunos puntos de la República, si ustedes viven en México, están muy baratos y muy fáciles de conseguir. En los tianguis y todo eso, yo colecciono juegos de retro, ¿no? Lo que se le conoce como el retro gaming. Y aquí donde vivo es muy, pero muy fácil conseguir un Mario Party del 3 al 7 en $3, $2, a veces hasta 99 centavos. Entonces, sí, es muy barato y pues, aunque yo sé que este es un programa así decente y todo, pero pues siempre está nuestro amigo... emulador, nada más que no, yo no lo dije, ahí lo escucharon de otro. Chéquelo y es una parte, nada más por cultura general gamer, ¿no? Porque la verdad es una franquicia de las tantas importantes, ¿no? De Nintendo. Sí, y una recomendación muy buena sería que si lo vas a jugar, vayas a una ferretería y te compres unos guantes esos de albañil. Ajá. Y con eso sobrevives unas buenas cosas. Otra recomendación, no tomen ni manejen, también sería otra recomendación muy buena. Sí, si no lo jueguen pedos. No. Puedes lastimar las manos. Ok. Puedes dar de más a la palanca, no sé. Sí, exacto. Esas serían nuestras conclusiones negatorias. Sí. Paco. Pues lo que siempre decimos de los buenos juegos, ¿no? Que... pues denle una oportunidad, chéquenlo, júntense con los cuates, ya viene la nueva versión. Pero si pueden conseguirse en 64 para que vean cómo comenzó todo, ya saben, ese tipo de juegos pixeleados, con los controles que ya parecía que tuvieran disfunción eréctil, entonces pues ahí está el problema, ¿no? Porque así, de hecho, sí quedaban así, porque la palanca ya se iba para abajo. Sí, entonces, el botón flojito. Así ya, el botón ya todo flojo. Y luego también cuando te frustrabas y aventabas el control, es ching. Muchos controles rotos con este tipo de juegos. Pero es bien divertido, la verdad, jugar Mario Party con tus cuates. Pues les digo, ahora ya con el Live y con el PlayStation, todo este asunto, el PlayStation Network, es muy complicado que de repente lleguen a juntarse tantas personas en un solo cuarto. Pero ya cuando tienen la oportunidad de agarrar y sus cuates y estar uno al lado del otro para zapearlo, para gritarle, para todo, cualquier cosa, eso sí es la magia que Nintendo nos ofrecía por esas épocas. Aún todavía lo hace con el Wii U, pero ya yo creo que ya es un poco menos. Así que si pueden, pues vayan, denle una checada y sí vale la pena. No sé qué tan buen consejo sea ir por unos guantes albañil, pero pues ya ustedes sabrán. Pues igual, ¿no? Nice. Creo que otra vez otra. Cumplimos con un flashback que nos trae un juego que no puede faltar en la colección. Por ahí, aquellos que lo hayan jugado solos, no estoy hablando por mí. Sí tengo amigos. No, pero es una experiencia completamente distinta jugarlo con humanos de verdad. No, el CPU, digo, es cumple su propósito, es divertido, pero realmente vale mucho más la pena jugar Mario Party con tus amigos o con la bandita o no sé, incluso hasta para pagar apuestas. Es muy bueno, entonces pues altamente recomendable. Si pueden encontrarlo, obviamente no duden, cómprenlo. O si no les gusta mucho, bueno, aquí habemos muchos desprotegidos que no tenemos para un cartucho de Nintendo 64 llamado Mario Party. Después les dejo mi Twitter para que me hagan la donación. Y pues nada más, tú mis otras. Pues conclusiones, este es uno que deben de tener siempre. Si tienen una consola de Nintendo, deben de tener al menos una copia de este juego, porque es siempre la opción cuando vas a jugar con algún amigo o algún grupo de amigos que se puede dar. Y también me recomendar mucho las versiones portátiles, porque esas aparte incluían unos como minijuegos, mini aplicaciones curiosas que aprovechaban el formato portátil y la forma de esas consolas para meterte otros jueguitos ahí desbloqueables que eran para jugar solo o con una pareja. Incluso el de Game Boy Advance tiene muchos de esos, y también seguramente el de Nintendo 10 y el de 3DS. El de 10 no he desbloqueado lo suficiente como para saber, pero estoy seguro que los tiene. Entonces ahí para que los chequen, las versiones portátiles también tienen su propia identidad y su propia peculiaridad en cuanto al contenido. Y bueno, pues ya vamos al segundo juego de esta noche, al juego sorpresa, y recordándoles la dinámica que les vamos a poner la música del juego, y si adivinan qué juego es, pues pueden escoger una canción que pondremos al final del programa, así que chequen la música y regresamos en un momento. Thank you. Y ya estamos de regreso, pues de este corte musical que al parecer nadie pudo adivinarle. Sí, ¿no? Nadie. Ahí como que estaban un poco dormidos, muertos, no sé qué les pasó, que no dijeron nada. Pero bueno, el juego del que vamos a hablar en esta ocasión, de juego sorpresa, pues es Psychonauts. Este peculiar juego que fue... ay, a ver, que aquí me escucha medio raro. Sí, este juego que fue publicado por Majesco Entertainment y fue desarrollado por Double Fine Productions y Vodka Creations, fue lanzado en el 2006. Abril del 2005, más que nada para Xbox, para PlayStation 2 y para la PC. Este juego, pues sigue las aventuras de un niño llamado Rasputin, que se une a una como agrupación secreta de tipo agentes que tienen poderes psíquicos y que pues quieren defender al mundo de una conspiración de psíquicos. Para esto pues se introduce o se recluta a sí mismo en un campamento, tipo campamento de verano, donde aprenderá a usar mejor sus poderes psíquicos y conocerá a varios niños que también son psíquicos y los instructores que le van a ir enseñando a desarrollar sus poderes. La mayor porción de este juego sucede dentro de las mentes de los diferentes personajes, porque ahí es donde pues van a ir entrenando y desarrollando sus habilidades y también van a ir pues entrenando sus mentes. Entonces entraremos a la mente de cada persona en una especie como de puerta y veremos el mundo que crea cada persona a partir obviamente de su personalidad, con entornos muy muy creativos, muy entretenidos, muy locos, porque así empiezas, no sé, por ejemplo, en la primera misión entras en una como zona de guerra, en la segunda te metes a un cubo que de repente salen plataformas, en la tercera, por ejemplo, estás en una como fiesta donde vas por varias salas y varios juegos donde todo el mundo está bailando, y así vas cambiando dependiendo de la mente en la que te vas metiendo. Este juego, pues el género más que nada es tipo plataformas, pero con muchos elementos de acción, ya que pues vas a ir peleando con golpes y con algunas habilidades psíquicas, ya sea para disparar o para quemar objetos, moverlos, etcétera. O sea, vas a valerte de muchas habilidades, como es la pues un golpe telequinético, telequinesis también para levantar objetos, piroquinesis, que es para incendiar objetos, también vas a poder levitar y varios otros habilidades que vas a ir desbloqueando, que te van a servir para pelear contra los diferentes enemigos que van a estar dentro de la mente de los personajes. Aparte de que pues vas a recorrer también lo que es el propio campamento, que tiene diferentes zonas donde vas a comprar mejoras, vas a interactuar con los personajes del juego. También tiene las noches, de repente aparecen enemigos. Y aparte de que pues en la tienda, pues para poder comprar vas a ir recogiendo en las diferentes zonas unas flechas, puntas de flecha, que te van a servir como moneda de cambio. Y también vas a ir recogiendo unas como cartas de naipes, que al juntar 9 y comprar un núcleo, vas a obtener una mejora de tus habilidades psíquicas, que te la va a ir dando el agente líder, que te va a ir dando las misiones y te va a ir diciendo qué onda. La historia está muy centrada pues en un desastre natural que sucedió hace tiempo, donde cayó un meteorito de un material especial que todas aquellas personas que estuvieron cerca de ese meteorito o que han estado cerca del, de ese material, han despertado poderes psíquicos. Algunos pudieron aguantar ese cambio y desarrollaron sus poderes, y otros pues se volvieron locos al desarrollar esos poderes. Entonces ahí vas a ir aprendiendo un poco de esa historia y también pues de las diferentes motivaciones que van a tener todos los personajes, incluyendo los niños, que van a tener sus propios traumas, sus propias personalidades bastante raras, curiosas, retorcidas. En sí todo el juego es muy imaginativo y un tanto retorcido en cuanto a la imagen y a todo cómo te lo presentan. Y pues esta es un poco de la introducción. Vamos a cederle la palabra a los, a mis acompañantes. Tomás. Hay un pequeño problema con el audio. Lo bueno que nada más es podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no pasa nada más que eso. No, realmente no sería un podcast de Reset si no tuviéramos algún problemilla de ese tipo. Sí. Oye, pues miren, ¿qué? Bueno, perdón, sigue. No, vas. No, era algo totalmente off topic. Estábamos hablando del juego. ¿Qué onda? ¿Cuáles son? No, tus... pero sí, vamos, la puedo saber qué ibas a decir. Oh, no, nada, de que me cortaron mucho el sentimiento de la racha que llevaba con el. Al estarlos escuchando con el Resident Evil 3, cada rato se estaban cortando. Pero se entiende, ¿no? Es lo que pasa, ¿no?, cuando uno hace este tipo de transmisiones. Sí. Y ahora sí, Ice. Ah, sí, Ice Baby, ¿qué onda? ¿Qué onda, baby? Okay, bueno, ¿qué tal? Pues, mira, de Psychonauts, realmente, Psychonauts a mí me parece un juego muy bueno. Yo creo que fue de esos pequeños, grandes cambios que por lo menos para mí tuvo el género de plataforma, porque... pues yo venía básicamente desde el 64, mi siguiente consola fue el Xbox original, y pues Psychonauts fue uno de esos juegos que ahí tengo. Entonces, pues imagínate el cambio para mí. Mi último plataforma de videojuego fue pues Mario 64, entonces pues uno ya viene con unas ciertas mecánicas, ¿no? De visualizas al personaje principal y lo ves en tercera persona, llegas a una consola que es obviamente más poderosa, obviamente por la tecnología, no porque estemos hablando de marcas, sino porque, bueno, es una tecnología más avanzada, y te encuentras con un juego como Psychonauts. Obviamente después viene otro juego de plataformas que no viene al caso, que es Prince of Persia, pero manejan mecánicas parecidas, ¿no? Que puedes verlo en tercera persona. Viene mucho a la mente el segundo nivel que tienes que llevarte de acompañante al gordito, ¿no? Ya ves que cuando los presentan es el campamento, ¿no? Y llega el más picudo de la clase, que es Raz, ¿no? Y no falta el gordito... que le tiene miedo a todo y que lo protegen como una burbuja. Entonces, me parece que es el gordito que tienes que llevar en la segunda misión, que le tiene miedo a todo. Entonces, de ahí te empiezas a dar cuenta que es un juego que maneja un cierto grado de humor y que tienes que como que empezar a agarrarle la onda, ¿no? A la comicidad que maneja el juego. No es tampoco que digamos, ay, es que maneja un humor, buta, elevadísimo para un IQ bien alto. No, la neta no. La cosa es que es muy, pues como que tú vas con una idea, ¿no? Y de repente te presentan... pues que es un juego de plataforma que maneja una temática un poquito cómica o un poquito hilarante, con un manejo de personajes pues muy bueno, y que incluso podrías identificar a varios de tus amigos o tus compañeros de la escuela dentro de ese propio grupo, ¿no? Entonces, pues de Psychonauts podemos decir que es un buen juego de plataforma. A mí por lo menos las voces me encantaron. No sé qué les haya parecido a los demás. Mira, yo lo jugué muy poco, para serte sincero. Fue en el tiempo en que, del PlayStation 1 al PlayStation 2, yo hice una transición de lo pirata a lo ya original. Ya empecé a comprar juegos originales y con eso conlleva a comprar menos juegos, ¿no? O tenerlos que cambiar. Entonces, cuando compré mi Xbox, el Xbox, la arquitectura de la consola se facilita para más para la para la piratería, y como yo no le tenía tanto amor a la marca Xbox, entonces me lo compré con un chip integrado, ¿no? Y me compré un juego, el Psychonauts pirata, por eso no lo pude jugar mucho porque se me descompuso al tiempo. Ya no compren piratería, como es. Y lo que jugué estuvo muy bueno. Eso que decías de los personajes, que tienen una temática muy Tim Burtonesca, ¿no? Acá como muy góticos, dark, muy estilizados, muy sui generis, se podría decir. ¿Están ahí? ¿Me escucho? Sí. Ah, okay. Es que empecé a escuchar unos ruidos acá. Es que es la zona, niña. Y comercialón. Y bueno, pues algo más que podría decir del juego es de que el control es muy bueno, se aplica mucho al control S, no a la torta, compas, porque acuérdense que el Xbox venía con una torta, no, al chiquito, que es como una Big Mac, ¿no? Acá, que es una hamburguesa, pero chiquita. O sea, estaba grande, pero todavía estaba más manejable el segundo control del. Sí, no, el Duke, que le llaman. Ajá, y de hecho era muy cómodo. Está muy bueno el control es magnífico, incluso comparable a otros, como ya lo dijo Lice, de como Mario, pero pues eso se tiende a tomar como que ya debería de ser, no, pues ya pasó cierto tiempo desde el Mario 64, eso ya debería estar masterizado. Otra cosa sobre ese juego que no han mencionado es de que está hecho por el Capulina de los juegos de los diseñadores de juegos, que a todos les caen bien, es este compa que se llama Tim Schafer. Exacto, este compa pues ya hemos jugado varios juegos de él, como uno que me encantó de él es el de Brutal Legend, y pues todos los que hizo de leyenda, ¿no? Para la PC, como el Grim Fandango y todos esos de este tipo, ¿no? Y es un juego muy oscuro, me puse a investigar un poquito ahí en internet, ¿no? Y hay un pedazo donde, de hecho yo no llegué, pero hay un personaje femenina que la verdad no sé qué onda, no sé qué impacto tiene sobre la historia, pero en uno de las partes te tienes que meter a su cabeza, a sus recuerdos, y ella trabajaba o estaba en una guardería donde se quemaron donde se quemaron los niños, y cuando te metes al cerebro y están los lamentos de los niños y de fondo se ven niños quemándose, vi el video, sí. Y está, o sea, ¿qué juego te hace eso? Y pues remembranzas, ¿no?, de la política mexicana. Pero pues eso es lo que podría aportar sobre ese juego, es muy muy muy muy bueno. Y ya lo voy a retomar cuando esté en $2 en Steam, o sea, así que lo voy a volver a jugar. Sí, pues, ¿para qué gastar más si me puedo esperar? O sea, sí. 2 meses, no hay problema. Tengo 500 juegos que no he jugado ahí esperando. Y mencionaste un punto interesante, que este juego, o sea, cuando entrabas a las mentes de las diferentes personas, aparte de seguir cierto camino lineal, de repente si te ponías a explorar, había algunos pasajes ocultos que si los abrías... podías toparte con algunos sueños o traumas reprimidos de las personas que no querían mostrar y que te mostraban ciertas cosas oscuras de cada quien. De hecho, desde la primera misión, si recordarán, cuando la terminaban, pues este Raz está buscando la salida ya de la mente del entrenador. Entonces se le ocurre meterse a un pasaje con un como cuadro que estaba detrás de una cortina, y luego cuando se aparece el instructor dentro de la mente, le dice, no puedes entrar ahí, quién sabe qué, y así como que te dejas con la duda que qué podrá haber ahí que no podías ver, y esa habitación que mencionas también es de esas cosas que puedes ir descubriendo de cada persona, porque de hecho a lo largo del juego hay como objetos que también desbloquean recuerdos o pasajes de cada persona en la que estás en la mente. Por ejemplo, están unos como cofres que si golpeas te sacan como una secuencia de cuadros que te cuentan una historia de ese personaje. Y también hay unas como maletas que si encuentras una como etiqueta que va ligada a esa maleta, se van y te desbloquean algo del juego. Y bueno, te cedo ahí la palabra a Paco, que no ha hablado ahorita. Pues es que qué les puedo yo comentar de este juego. Es un gran juego. Como dijeron, apareció por ahí del 2005. Yo lo jugué en el Xbox original. De hecho, me choca decir Xbox original, lo decía el Xbox 1 y después el 360 y después el 3, no me importa. Eso Paco, pero bueno, eso. Yo soy Team Paco. Ya lo mencionaron en sus plataformas. Ningún nivel se parece a otro. Los cerebros de cada persona es diferente, como ya lo habían dicho. Pero el arte es impecable. Tim Schafer maneja, y bueno, su estudio Double Fine manejan en cada juego el que hacen un arte de verdad que no se asemeja a ningún otro, lo cual te da así como que te invita a que lo juegues y lo conozcas y lo explores. Y la arte está muy chido. De hecho, Raz, porque así lo conocen básicamente, tiene la voz de un actor como famosón en Estados Unidos. Aquí no creo que mucha gente lo conozca, pero el actor se llama Richard Horvitz y ha actuado en fue la voz de Alpha en los Mighty Morphin Power Rangers. Si estuviera aquí Kike haría el sonidito de tut tut tut tut tut, ¿no? Y ha hecho la voz de Billy Mandy, ¿no? No recuerdo, es que sí lo jugué yo cuando salió. O sea, yo sí fui de los afortunados que lo compró cuando salió y muy poca gente lo pudo probar, ¿eh? Porque mucha gente dice, oye, ¿juegas Psychonauts? Y, ay, no, se ve bien feo. Aparte, todos están deformes. Y yo, ¿qué es eso? O sea, de hecho, si te das cuenta, hay un juego para PlayStation que se llama Tearaway, que le da como un aire a Psychonauts un poco. Y bueno, les menciono esto del actor de voz, que también ha hecho Billy Mandy, y es más conocido por su papel en Invasor Sim. Para que lo puedan checar, la verdad es que hace muy buenos papeles. Y pues Raz, yo creo que es un personaje entrañable, porque además de que, pues, como dice Lice, es el picudo, tiene poderes, tiene más poderes que el profesor Javier. O sea tiene telequinesis, tiene piroquinesis, hasta puede prender cosas a distancia. El juego está muy chido. Pero yo creo que lo que les da así el impacto visual, pues es el arte, la verdad. Y pues juegos como Grim Fandango, el humor es muy bueno, definitivamente. Si han tenido el chance de jugar The Cave, que también es de Tim Schafer de Double Fine Studios, el humor es como similar. La verdad es que es un humor a veces entre negro y buena onda, pero más inclinado al humor negro. Lo cual, pues, la verdad es que agradezco mucho, porque yo soy bien fan del humor negro. Y es un juego que, la verdad, te da replay value, porque siempre hay diferentes formas de acabar un nivel. O decir, pues voy a ir por este lado, o voy a hacer esto, o voy a hacer aquello. Los bosses están chidos. La neta, el juego sí vale la pena. Desafortunadamente, este juego que se lanzó, lo lanzó Mayesco. Creo que le costó acá la vida a Mayesco, porque esperaban 18 millones de copias. Y creo que hasta ahorita llevan 400,000, lo cual pues es una basura. Y pues a Team Chef dijeron, pues muchas gracias, chavo, pero pues no. Y sí, que es algo que a lo que a lo mejor algunas personas se tienen que acostumbrar a ese estilo estético visual que maneja este juego, porque como dijeron, es un poco Tim Burtonesco, algo así. Donde los personajes pues no tienen ni proporciones ni apariencia reales o naturales o más bonitas, sino como que es una apariencia rara, anormal, caricaturizada, pero que le da buena personalidad a todos ellos. Describe, o sea, tú ves a cada personaje y luego te imaginas su personalidad. O sea, con el simple hecho de verlo ya sabes más o menos qué personalidad tiene cada uno, y como cada personaje tiene su personalidad muy marcada, entonces era muy distintivo cuando interactas con cada uno, niños de todo tipo, había hasta el mirón que se ponía a espiar el dormitorio de las niñas, estaba la que siempre que andaba atrás de su novio, la que era como la diva, también ese niño que era todo miedoso, pero que también estaba medio paranoico. Esquizofrénico, de hecho, porque ahí como que escuchaba voces de matar y todo eso, el que creía en ciertas conspiraciones extraterrestres y todo eso, y bueno, también darle un poco de voz al chat, que acá ya regresó M. Medina y ahí preguntaba del juego, que estamos hablando de Psychonauts, y también Dios Dinero que llegó, y ahí cotorreó M. Medina, de que según diga que tiene un póster de Trapsam al lado de su computadora, y de las noticias ahí de los atentados en Francia y todo eso que dice Dios Dinero. Entonces ahí todo ese relajo que se trae ahí en el chat. ¿Qué más nos pueden comentar ahí los de Zona Negativa? No, pues el Beto no lo jugó. No, jamás lo he jugado, nada más estoy escuchándolo porque jamás lo he tocado ese juego. Oye, o preguntas, oye, y pues, ¿ese juego tiene varios finales o solamente era un final? Porque, como ya lo mencionaron, eran tan diversos los niveles, me imagino que tendría así varios finales, ¿no? ¿O no? Estoy equivocado. Nada más no spoileré porque lo voy a jugar cuando ya lo mencioné, lo voy a comprar en Steam. A ver, Paco, que tú sí lo has terminado, porque yo no he podido. Pues yo lo jugué dos veces en ese tiempo, porque después tuve que vender mi Xbox, pero a mí me pareció siempre el mismo final. No estoy seguro si había más, pero ya no les di así como que el chance también ya para echármelo tres o cuatro veces, ya después se vuelve cansado. Pero según yo, creo que debe tener más finales, la verdad. Es como los juegos de Tim Schafer, siempre te dan muchísimos más finales. De hecho, lo vamos a investigar en este momento. Pero yo tengo una duda para con ustedes. Ahorita que ya están escuchando lo del juego, este Beto que dice que no ha jugado, ¿te está llamando la atención? Y si te está llamando la atención, ¿por qué te está llamando? ¿Por el arte que te decimos? ¿Por qué? Bueno, porque sí me llama la atención, porque el hecho de que te puedas meter a la mente de otras personas y puedes estar viendo sus recuerdos más oscuros, simplemente lo hace más diverso, ¿no? Y y se ve que no nada más es un solo camino y llegas de punto A a punto B, sino tienes más cosas en que entretenerte viendo, ¿no? Por el morbo de estar bien, cómo sufren las demás personas. Cosa que nada más se podía en ese tiempo, ¿no? Salió en el 2004, creo que mencionaron. Y 2005, en ese tiempo no había Facebook. Entonces, si ahorita te quieres meter, exacto, a la cabeza de alguien y conocer sus secretos más morbosos, nada más te metes a su Facebook y todos lo publican, ¿no? Todas sus babosadas que... Y en ese tiempo, sí, pues no. Te contuviste, ¿verdad? Sí. Sí, este juego nada más salió para Xbox y para PC. ¿O qué onda? Aquí estoy, bueno, déjate contesto yo. PlayStation 2 también. Sí, porque también estuvo para Play 2. Y para PlayStation 3, aquí estoy, me metí a Wikipedia. Sí, sí. Es una página patrocinada por la Zona Negativa. Y aquí dice que está para Windows, Xbox 360, uh-huh, PlayStation 2. Y el PlayStation 2 también, ¿cómo no? Y el PlayStation 3. Entonces, ¿en qué será? ¿En sí, descarga digital o? Sí, sí es lo más probable, ¿eh? Sí, debe de ser, de hecho... debe de ser eso, descarga digital. Pero mira, para ese entonces en el que salió, la neta la mejor opción era jugarlo en Xbox original. Porque en PlayStation 2 pues sí estaba chido, pero pues obviamente no tenía las mismas gráficas y pues sí se veía un poquito mejor en la neta en Xbox, ¿no? Obviamente si que ya tienes la PC, como dices, y va a esperar algún descuento de verano o de invierno de Steam, pues ya, uh-huh, se va a ver muchísimo o mejor. De GOG también lo pueden conseguir en GOG. En un tianguis. Oye, Paco, fíjate, yo no lo jugué lo suficiente, pues lo jugué, que te gusta, unas 4 horas, pero yo no me llegué a enamorar de la música. ¿Tú qué me puedes decir de la música? Sí está a un nivel donde te llega tan perdón por la palabra, te llega tan cabrona la música que no puedes pensar en ese juego sin la música, como no sé, digamos Silent Hill o Metal Gear Solid 2. No recuerdas así como que la música sí es buena, por momentos sí va conforme a lo que tú estás viendo en pantalla, pero sin duda yo creo que en otras ocasiones se llega a perder mucho. Y como tal que tenga una canción entrañable, como tú dices, no es como pues una canción de Mario o no sé, el tema de Halo cuando vas en Halo 3 cuando vas huyendo, ¿no? En el Jeep o en los Ghost. La verdad es que no tiene así como una canción que digas, me acuerdo, escucho esa canción y me acuerdo. Yo creo que por eso mucha gente en el chat no supo qué juego era. Aparte de Psychonaut, pues sí estaba difícil porque digo, no mucha gente lo jugó. Pero sí, en la música no es mala, pero no llega a un nivel, digamos, a un tipo Zelda, ¿no? Que escuchas la tonadita de Zelda y luego te remonta a Link corriendo con Epona sobre el valle o alguna cosa así. Que creo que es lo que le faltó, ¿no? Para que fuera más memorable, porque recuerdo su edición pasada donde hablaron de Spin Masters, y cosa que Spin Masters no tiene una música emblemática, pero ustedes pusieron los efectos de sonido, y creo, si no estoy equivocado, eran los efectos de sonido cuando no tenía crédito la máquina, era como corría el autorun. Entonces eso es emblemático, ¿no? O también la música de, por ejemplo, Metal Slug, de los metales y todo eso, la música, y pues el Metal Slug 5, que es el mejor soundtrack. Entonces yo creo que es lo que le faltó, ¿no? Para que diera un poquito más el punch y al menos lo recordáramos. No que tuviera mejor música, o lo hubiéramos comprado o lo hubiéramos jugado, pero al menos ahorita ya estuviera más en la conciencia colectiva, pues gamer, ¿no? Cosa que no lo está. Es un juego muy desertado, muy abandonado por toda la raza geek, toda la raza virgen que no tiene sexo como nosotros, ¿no? Sí. Más que nada la música solo acompañaba los escenarios y las secuencias que se daban. Porque si acaso de la que más me acuerdo, y que de hecho fue de mis niveles más divertidos, fue cuando te metes a la mente de un pez mutante, y apareces como un gigante en una ciudad. Entonces te ponen música ahí de monstruos. Tirando edificios, ¿verdad? Entonces, sí, me acuerdo. Sí. Sí, era donde se ponía divertido por eso, porque te aumentaba muy bien toda esa secuencia. Y como ellos pisando pececitos, gente de la ciudad, y todo eso. Que era lo divertido. Y si acaso también me acuerdo un poco de cuando te metes a la mente de la gente, la mujer, no me acuerdo cómo se llamaba. Que porque como toda su mente recrea una fiesta todo el camino, entonces pues todo ese ambiente festivo obviamente tiene que ir acompañado de una música muy rítmica, muy que te animara, pues. Entonces pues son los dos temas que más si acaso te acordarás, y eso te acuerdas porque sientes que había cierta música en ese escenario, no porque te acuerdes específicamente de la música. Okay. Y fíjate, estoy checando aquí como que un poquito la ficha del juego, y tiene muchos tiene premios de mejor juego del original del E3 del 2005, tiene premios por parte de GameSpot, y estaba checando que dice IGN, dice mejor juego nunca no jugado por nadie. Otra revisa también mejor juego que nadie jugó. Y estoy viendo que los premios todos son por narrativa, por mejor juego, por efectos visuales, pero ninguno menciona la música, complementando un poquito lo que decíamos, ¿no? Y de hecho este juego ganó un premio BAFTA a mejor guión, y lo cual pues esos premios saben que son como que los más respetados del medio, no son como los Video Game Awards, esas madres que nadie pela y todos quieren ver los trailers, ¿no? Sí, pura publicidad. Sí, pero pues yo creo que es un juego que realmente nadie peló, y si nadie sigue pelando, prefieren comprar otros juegos de más baratos o de $2 o que te da menos contenido que este. Pero de verdad, si tienen un chance, si cuesta $5, neta, no sean codos, son, ¿qué? Son 70 pesitos, 80, no sé cómo está el dólar ya ahorita, 20, ya está muy caro, entonces no lo compren. Pero un chance, neta, yo creo que no se van a arrepentir. Y yo creo que uno de los problemas de este juego es que yo creo que apareció, digamos que muy prematuramente, ¿no? En una época muy prematura. Si yo creo que saliera ahorita sería así un indie, y así sería, rompería los juegos indie, sin duda. Que yo pienso en una chaqueta mental acá bien, bien este... O sea, una chamarra mental. Oh, digo, una chamarra mental, okay. Sí, este, bueno, pensa, bueno, divago, divago, y a mí me gustaría de que los juegos indie, o sea, si ya, si aparte de que te quieres ver hipster y gamer, o sea, ya ve un paso más y saca juegos para consolas anteriores. El, ahorita los juegos indie, hay muchos juegos que correrían muy bien en un PlayStation 2, en un Dreamcast, en un GameCube y en un Xbox negro original, Xbox 1. Entonces ya vete go full indie y este, y saca los juegos este en consolas anteriores. Y me gustaría que alguien del chat o alguien que esté escuchando esto en la versión este enlatada, en, la, en el recalentado, ¿no? Como le dicen, este, que pasar ese comentario a otra persona hasta que llegue a un diseñador y diga, ah, hipster, sí, ¿no? Bien, como, sí, así como hipster underground acá, güey, con barbita, sí, sí, sí, de que parecen leñadores. Andale. Que diga, no, que el pollo dijo esto por The Flashback y diga, ah, sí, cierto, y ya este, y me mande dinero, no, porque a mí se me ocurrió la idea. Y, pero se me hace muy buena idea, no, para juegos indie. Y pues ya es todo lo que tengo que decir. Este juego, este, luchó. Ya dijiste que era todo lo que tienes que decir, cállate. Era una pregunta, este juego no luchó con el de Beyond Good and Evil, ¿verdad? Checo. No, es no, aparte lo hace la misma persona. No, es más reciente. Sí, porque ese, sí, también es un juego, es el mejor juego que nadie jugó también. De sí, ese sin año. Sin duda. Sí. Como que no le va muy bien también, este compa, ¿no? Hay una reedición en HD de Beyond Good and Evil en Xbox Live y en PSN, por si lo quieren checar también. Supongo que también está en Steam. Y no, como que no le va muy bien. Vamos a ver qué tal le va ahorita con Grim Fandango en su remasterización para PlayStation 4. A ver si ahora sí mucha gente lo compra, porque yo veo que todo el internet se vuelve loco. Pero nadie lo compra, o se esperan hasta que valga $2, como tú dices. Ya, eso no es apoyar a la industria. Es que es Grim Fandango, y Grim Fandango lo jugó muy poca gente. Digo, es un juegazo. Pero, es un juegazo. Pero fíjate, lo anunciaron para PlayStation 4 y medio de internet así de, ¡ay, Grim Fandango! ¡Y qué padre! ¿Y cuántos de esos lo han jugado? Tienen como 20 años, ¿no? Ni lo jugaron, porque tienen 98 generación en el 2000. O sea, nunca batallaron con Windows 98 para configurar Gorilla. Nunca empezaron con MS-DOS en su compu, tranquilo. ¿No? El CD Win, Enter, y ya entrabas a Windows. O sea, yo veo que todo el mundo se emociona, pero ¿de esos cuántos lo compran? ¿O cuántos dicen, ah, yo sí lo jugué? Dicen que lo jugaron y todavía ni nacían, o sea, no se puede, chavos. Yo sí, yo me acuerdo que yo jugué la de Island, Monkey Island, The Secret of Monkey Island, perdón. Lo jugué en PC y todavía tuve la desfachatez de bajarlo en 360. Ahí lo tengo, todavía no lo empiezo, pero... Híjole. Es que hay tantas cosas que jugar hoy en día, caray. Pero estoy bien porque apoyaste, sí. O sea, en su momento lo jugaste y... Y donde lo pudiste haber comprado, no creo que ese dinero le haya llegado a los diseñadores, ¿no? Y al momento de comprarlo en el Xbox 360, pues ya le llegó, ¿no? A los programadores originales, todo eso. Le retribuiste, ¿no? Lo que jugaste. Aunque no lo toques, tú ya pagaste por él. Eso está bien. Y no me malinterpreten, ¿eh? O sea, no porque no hayan jugado Grim Fandango en su época, no quiere decir que no lo deban de jugar ahora. Yo creo que sí. Pruébenlo. Pero realmente sí, muestren sí. El apoyo, porque realmente, ¿cuántas veces, cuánta gente jugó Brutal Legend? Muy poca. Y Brutal Legend es un juegazo, aparte de Jack Black. Lo dejaban, o sea, cuando veían que era un RTS y ya dicen, ¡ay, qué demonios es esto! Y ya se iban. Y está bien padre, la verdad es que está bien padre, porque salen leyendas del rock, el Poison, o sea, sale Def Leppard, creo. O sea, está bien chingón. Yo me decepcioné cuando no salieron los de Caifanes y los de Maná. Que salía el Alex Lora, ¿no? Con su guitarra que aventaba leche. Y te digo, no porque no hayan jugado en su momento, no lo apoyen ahora. Ahora que salga la reedición, cómprenla, chéquenla y de verdad apoyen, porque eso de que dicen, sí me gustó, y es un juego, si no lo han jugado, luego se nota. Y de verdad apoyen, porque así vamos a tener mejores juegos. Mientras más apoyemos a la industria, mejores juegos vamos a tener. Si les gustó, por ejemplo, The Cave, yo jugué The Cave y creo que casi no mucha gente lo ha jugado, o me ha comentado, yo jugué The Cave y el humor está bien padre. Y además, en este juego de The Cave puedes jugar con tres personas, tres personajes, y hay como 8 o 10, o sea, aquí tienes que jugarlos varias veces para ver el final con todos, lo cual pues está chido, porque son diferentes situaciones, todos tienen diferentes habilidades, y pues como tal, apoyen los juegos como estos, que realmente son buenos, pero como nadie los recomienda, nadie los pela, pues no es lo mismo, te presto el Halo, a te presto Psychonauts, ¿no? ¿Cuál escoges? Te llevan Halo, ¿no? Porque pues está probado y ya mucha gente lo conoce, pero dense la oportunidad de experiencias nuevas, porque así van a encontrar momentos así bien padres y que van a decir, yo sí lo jugué, yo sí me acuerdo y está bien chido. Y ya cuando juegas Halo, pues todos saben cuáles son los momentos padres, dónde van a ser. Entonces, dense una oportunidad de jugar en Psychonauts. Y bueno, quiero darle voz al chat ahí que están ahí interactuando M. Medina y Dios Dinero, que ahí le preguntaba si se aventaba los juegos, que como vive M. Medina ahí en Japón, que si se aventaba ahí los juegos ahí en el idioma original ahí en japonés sin ninguna bronca, y decía que sí. Y también ahí dice M. Medina que ahí está emocionado porque por lo de los Soulsong Games Done Quick, o sea, esos speedruns que hacen por diferentes causas, o sea, donde hacen donaciones y todo eso, y más que él ahorita se volvió fan de hacer speedruns también, entonces ahí hasta está presumiendo de que está tratando de hacer el speedrun del Zelda, el de A Link to the Past. Entonces a ver. Y bueno, ya ya para cerrar este tema, ya nada más mencionar de este juego. Aparte, también ya quiero agregar que los tutoriales tienen muy bonitos, muy buenos tutoriales, que de plano, si no te fijas, no te das cuenta que te están metiendo un tutorial, porque está muy bien integrado con la historia y con cada personaje, cómo te van enseñando a usar los poderes y cómo vas poco a poco sacándole provecho a cada habilidad conforme vas avanzando en el juego, que es algo que hicieron muy bien y que la verdad no es fácil que cualquiera pueda hacer un tutorial bien integrado en el juego y no rompa con la continuidad de la historia o del juego y que no sientas que te estorba o que no te explica bien cómo debes de jugar, que es algo que muchas veces adolece en muchos juegos, el no meter bien los tutoriales. El no hacerlos ni divertidos, ni interesantes, ni suficientemente amigables con el jugador. Y bueno, ya nada más quiero escuchar a ver sus anécdotas, experiencias de este juego. Paco. Pues, como es una experiencia en solitario, pues básicamente te sumerges en el juego. Yo creo que una de las cosas padres de las consolas viejas es que te podías sumergir en tu juego y no había nada que te distrajera, ¿no? No había que la notificación de, se conectó esta persona. O el achievement de, saqué el achievement de caminar 20 pasos. Y no, y yo creo que Psychonauts es una experiencia de esas que lo pones, te pones a jugar y lo disfrutas por horas. De repente empiezas a las 5. Y saben, la madre, ya son las 10 de la noche, ¿no? Ya hay que pararle un rato para comer o algo así. Pero sí, es de esos juegos que te sumerges y no puedes dejar de jugarlo, porque aparte tiene mucho reto y es interesante seguir conociendo la historia. Nice. Ay, perdón, tenía aquí. Pues sí, realmente Psychonauts es de esos juegos que tiene muchas variantes artísticas, realmente, como bien decimos aquí, ese arte así timbutoniano, la música también que solamente afecta a los escenarios, etcétera. Me parece que no es un juego que podría disfrutar todos en su mayoría, como podría ser un Mario Party con el juego que acabamos de hablar hace ratito. Me parece que es un juego un poquito más selecto, ¿no? Pero aquellos que lo jueguen y que realmente le pongan la atención adecuada, realmente se van a llevar uno de los mejores momentos de su vida, porque es un gran juego, es desde lo que es la presentación hasta los títulos finales, es un juego divertidísimo para aquellos que les gustan los plataformas. Obviamente deben de jugarlo. Como bien dijimos, ya el precio está muy accesible, digo, realmente $5 al precio al que salió hace mucho tiempo, pues como que ya, ¿no? Ya es obvio que se lo deben de comprar, gente, claro, por favor. No hay excusas, está en Steam. Entonces, pues nada más, esos son mis 2 centavos. Y ustedes del zona negativa que yo lo jugué, pollo. Pues nada, de que lo voy a retomar y pues voy a tratar de retomarlo pronto y no cuando esté en barata porque ya me regañaron. Y pues nada más una cosa que se nos olvidó decir, que un dato curioso de que el director cuando estaba haciendo el juego estaba muy adicto a esta social network que se llamaba Friendster, algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Y entonces era tan adicto y se ponía triste porque no podía avanzarle al juego por estar en esa red social. Entonces lo que hizo para combatir esa adicción es de que empezó a hacer perfiles en la social network de los personajes del juego. Entonces y eso le ayudó como para elaborar y programar diferente a cada personaje. Diseños visuales diferentes o más marcados. Entonces hay un dato curioso que puedo aportar. Y pues nada más es que lo voy a checar. Gracias, más que nada no es una conclusión, sino reiterarles a ustedes de que me metieron mal la espinita, ¿no? De volverlo a retomar y disfrutarlo, porque la verdad es una joya que muy pocos han disfrutado, ¿no? Y debería ser más conocida, más mainstream, ¿no? En una época donde los Call of Duty es lo mismo, nos quejamos de que es lo mismo, pero es lo que más vende, o sea, la incongruencia del gamer está al por mayor, y pues, qué mejor que votar con billeteras, ¿no? No compres lo que no te gusta, no te quejes de él, nomás no lo compres y ya, y compra lo que te gusta así de fácil. Y ese sería mi centavo, sí. Porque ni a 2 centavos llegué. Ya nada más conclusiones continúen ustedes. Beto, ¿alguna conclusión? Nada más que me lo vendieron bastante bien. Lo único que sí no me llama la atención, lo único que no me llama la atención del juego es que tiene el arte es Timburtonesco, no sé. No te gusta eso. No, casi no me gusta el arte de Tim Burton. El Wolverine Darks. Yo creo que, de hecho, el juego salió en una época que no le podía haber sido popular en ese sentido, porque estaba muy fuerte la onda emo, ¿no? En esa época del 2005, pero nunca, nunca me llamó la atención el arte, pero lo que es el resto del juego sí me llama la atención. Sí me gastaría mis $5. Paco. Yo nada más, ya les dije, jueguenlo, denle una oportunidad, métanse a YouTube, denle un vistazo, a lo mejor el arte no les gusta, no es para muchos, pero una experiencia de juego nada más la puedes agarrar tú si lo pruebas. Nadie te puede venir a contar de que, este juego está bien padre y tú lo juegas y te parece una basura, ¿no? Entonces lo que yo les diga, pues está por demás. Denle ustedes una checada, ustedes son los mejores jueces. Y como dice, me parece que el pollo, opinen con sus billeteras. Si algo no les gusta, no lo compren, como él dijo. Si algo les gusta, apóyenlo, porque realmente son los juegos que valdrán la pena para ustedes. Y ya, nada más es eso. Bueno. ¿Ya están? Es que los escucho un poquito cortados, muchachos. Sí. No, sí. Está acá. escuché eso. El Axe está ocupado con el Choco. Perdonen, muchachos, es que los escucho bien cortados. Esas últimas dos partes las escucho bien cortadas, entonces no supe ni qué onda. Ah, onda sí. De Mixler. Perdón, Sorcer, me pediste conclusión del juego o para cerrar. Sí, conclusiones. Ah, conclusión, perfecto. Conclusión. Pues sí, Psychonauts es de esos títulos originales de Xbox y de Play 2 que no vendieron mucho en esos días de furia de esas dos consolas. Me parece que es fácilmente uno de los juegos que entra dentro de ese rubro de aquellos que lo hicieron bien, pero nunca se les hizo el caso debido. Entonces, títulos de esos tenemos hasta desde siempre, yo creo. Psychonauts es uno de ellos. Tiene un arte soberbio, muy muy bueno realmente. No es de que sea soberbio porque nada más se vea muy bien en algunas partes, no, se ve muy bien en todo el juego. Tiene mecánicas muy buenas. Los niveles, como bien había dicho Paquito, no son idénticos, no hay nada parecido. Entonces pues obviamente, ¿no? También, como bien había dicho Paquito, y lo estoy citando también, probablemente estoy volando todo lo que dijo él ahí. Cada cabeza es un mundo, pero si le ponemos un poquito de mayor atención a Psychonauts, nos vamos a dar cuenta que es un gran juego de pe a pa. Deben de tenerlo, como lo dije hace unos minutos, las opciones ahí están. Está en Steam. Para aquellos que todavía tengan su consola de Xbox original o su Play 2 original, me parece que lo van a poder conseguir fácilmente en aquellos áreas de intercambio de juegos. Entonces, pues adelante, realmente adelante. Es un juego que deben de probar. A pesar de que no les gusten los juegos de plataforma, me parece que es un juego que sí le deben dar la oportunidad. Ahí es que tienes mucho eco. Y bueno, ya nada más para concluir, un juego que en apariencia puede parecerles a algunos desagradable por los visuales, pero que acuérdense que los juegos no solo son visuales o no solo son historia. Los juegos es la experiencia de jugarlos y de divertirse con ellos. Y este juego cumple muy bien con eso. Y aparte te entrega una buena historia, una historia en la que te clavas y en la que quieres seguir. Entonces, tanto la experiencia de estarlo jugando como lo que es la historia son muy buenos. Y aparte tiene muchos extra, muchas cosas que descubrir que le agregan cierta rejugabilidad. Entonces, muy recomendable este juego. Una buena de esas joyas escondidas que deben de probar. De plano la recomendamos mucho. Y bueno, vamos cerrando ya este flashback, que ya estamos por encima del tiempo que deberíamos de haber cubierto. Y ya nada más, vamos a empezar con las despedidas ahí de despedidas y anuncios que quieran dejar de su sitio, de sus redes sociales, etcétera, los de zona de Pollo. Yo fui Pollo y nada más gracias a Sorcerer Z que me invitó, a ti por dejarme participar en este podcast, que el cual yo soy podescucha. Y pues sigan con el buen trabajo y nada, sigan escuchando podcast. Y bueno, yo siempre lo regaño a todos los que a los del chat ahorita y a los que están escuchando esto en el podcast, participen más, dejen comentarios y sean más que tengan más retroalimentación. Y pues eso es todo, nos pueden encontrar pues ahí por Facebook, por iTunes, en internet y ya, o sea, no, para qué hacerle a las cosas, no, eso es todo lo que tengo que decir. Beto, si te quieres despedir o sí, te claro, vale madre. Pues claro que me quiero despedir, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, aprendí bastante. Cuando Pollo me dijo que íbamos a, si iba a tratar de Mario Party de volada, dije que sí, no dudé en estar aquí. Trajo su libreta y traje mis revistas de Club Nintendo. Ajá. De las de los 90, así, para tener que aportar, ¿no? Pero bueno, no, pues agradecerles y decirles que no escuchen para nada, escuchen Zona Negativa. Que no lo escuchen. Me da, o sea, yo cada vez que lo escucho por error, vomita. Me da asco, güey. Es que ya ves que han habido casos de que la gente o los niños ven Pokémon y sí, vomitan. Pasa lo mismo con Zona Negativa, sí, no les, escuchen les, eso. Les puede dar ataques epilépticos si lo escuchan. Sí, no, y, por favor. Así es, y también recordarles que entren a www.ayudauninniorata.org para que hagan su aporte y su donación. Okay. Y reiteramos, gracias por la invitación, la neta, nos la pasamos muy bien. Y el Ice, el Paco y el Sorcerer, la neta, me cayeron muy bien los tres. Y con el dinero que se iban a mochar, ¿no? Por promocionarlos, así, claro, ¿no? Claro, no se hagan güeyes tampoco. Sí, voy a esperar mi cheque. Sí, mañana les hacemos el depósito, muchachos. Ah, ok. En dólares. Sí. Ahorita que está en 15 pesos. Muy divertido. $8, güey. Gracias, compas. Nos divertimos bastante. Paco, nada, pues, ya saben que nos pueden seguir por Twitter como @otro_nivel. Para cualquier comentario, anuncio, bla, bla, bla. Esta semana tenemos nosotros. Pero mañana hay Cinemás, el jueves tenemos el Puchstar, miércoles hay Lounge Geek, para que lo puedan checar. Y ya dije los chavos de Zona Negativa que no promocionan su podcast. Yo sí lo voy a promocionar porque lo voy a escuchar. Les voy a dar mis anotaciones ahí por Twitter a los muchachones. A ver qué tal que me gusta acá. Te vas a arrepentir, no hagas eso. Estamos hablando de experiencias nuevas, ¿no? Hay que probar experiencias nuevas. Entonces, le voy a echar unos cuantos capítulos, de hecho ya los descargué. Y pues nada, escúchenlos todos los viernes, me parece, ¿no? Que sale el podcast, ¿cuándo sale? Sí, grabamos el viernes y pues ahí es cuando pedimos saludos. De hecho, nosotros interactuamos mucho con las personas que nos escuchan, les llamamos negatorios. Por cierto, ahí en el chat anda un negatorio que no sé si a ustedes los escucha o se jaló para acá porque pusimos el link en el Facebook. Un saludo para Steven Galván, que es acá alguien de antaño, que nos sigue desde hace bastante, desde que casi salió este proyecto hace un año, tampoco no llevamos mucho. Y pues es todo, el podcast no lo hacemos en vivo ni nada, lo grabamos. Básicamente, pues, es una peda entre compas, nos ponemos a platicar de un tema, sacamos cura, nos reímos entre nosotros mismos, pero es pura buena vibra, así que, son babosadas al por mayor. Son opiniones en general, no son lo opiniones, que tendría cualquier persona. Ajá, y ya a veces me lo estamos vendieron, tomando, a veces no, pero la mayoría. Vendieron. ¿Perdón? Ya me lo vendieron, ya. A veces qué mejor que una plática con los cuates. Sí, básicamente es eso. Y pues ya eso es todo, y un saludo para todos los negatorios que estén escuchando esto, y pues gracias a Ice por recomendarnos y sin escucharnos, eso es tener fe, cabrón. No, pues ya los voy a darles la recomendación porque no fue el Ice, fui yo, pero bueno. Cambiamos el tema. Gracias, güey. No se preocupen, muchísimas gracias. Saludos a los negatorios, saludos a los receteros. Somos una comunidad y esta comunidad debe ser siempre para apoyarse entre todos, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. El siguiente lunes tenemos otro flashback, supongo, con otros juegos, así que pues los esperamos a las 10 de la noche y pues ya jueguen lo que puedan jugar. Ahí tus despedidas. Muy bien, que pues, muchísimo gusto estar aquí con la gente de Zona Negativa, también me lo pasé muy bien. Muchísimas gracias, muchachos, también ustedes por escucharnos, recomendarnos. Ya saben, igual cayendo en lo mismo que venimos diciendo desde antes de iniciar el programa, pues un gusto estar aquí compartiendo micrófonos. Y pues nada más, mandarle el saludo a toda la gente del chat ahí que nos están pidiendo saludos. Nada más, igual programas, ya saben, tenemos toda la semana en Reset hay programas, excepción de, me parece que es el viernes, es el único día que no tenemos programa, pero pues aquí estamos, ¿no? Desde el lunes de Flashback hasta los jueves ahí con Alberjual y compañía, con invitados que tienen, entonces ya saben. Un gustazo, muchachos, igual, buenas noches, buenas tardes, buenos días a aquellos que nos estén escuchando en la edición grabada. Y bueno, vamos ya despidiendo a los del chat ahí que nos están pidiendo ya que que los saludemos y bueno, vamos a mencionarlos porque nos acompañaron aquí hasta el final del programa. Primero empecemos con los del chat de aquí de Reset, Dios Dinero, M Medina, Mr. Punkomaner, Nelly 117 y Steven G. Y de los del chat que estuvieron en Mixler, Edgar Vázquez, Daniel Valdés, Celso Torres, muchas gracias por estar ahí. También a Efesto Mar, que ya no se quedó al final, pero ahí también le mandamos el saludo. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, estamos la siguiente semana aquí en el Flashback. Y también recordar en nuestros medios de contacto, www.facebook.com/reset.tv, ahí el Facebook, nuestro Twitter, @resetmx, la página web www.resetmx.com, donde pueden descargar los podcasts y también dejar los comentarios y leer muchas publicaciones de tecnología, videojuegos y cine, e incluso de anime. Y también nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues estamos subiendo ya más videos y más material interesante. Saludos a al podcast ahí hermano del Flashback, el Retrocast, y también a los de la podcastería, antes conocidos como Podcast Regios, que ahí es donde también nos anunciamos y donde conocimos también a los de Zona Negativa, y pues ahí que es una buena, bonita comunidad donde pueden encontrar muchos podcasts de diferentes tipos y gustos. Entonces también para que le den una visita, está en Facebook, la podcastería, así búsquenlo. Y nada más, y ya nada más para anunciarles, el juego de la siguiente semana, el juego conocido es Maniac Mansion, y pues el sorpresa no se lo voy a decir a M. Medina, ahí para que lo averigüe, pero lo único que le puedo decir es que es... un juego muy popular allá en Japón, entonces... Uy, ahí, no, lo va a estar buscando ahí, a lo mejor le va a resultar familiar. bueno, gracias por acompañarnos. Yo soy CBZ. Me encuentran así en todas mis redes sociales y mi canal de YouTube, CBZ, donde ahí también tengo material de anime, entonces también para que lo chequen. Tenemos el mañana el Cine Más, con el miércoles con este Omar, ahora le toca el Launch Geek, y el jueves al Arjual con su Push Start, ahí para que los chequen. Sale, nos estamos viendo y hasta la siguiente semana, pásenla bien. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.